Hungría quiere cobrar por cada gigabyte consumido en Internet. Vivimos tiempos revueltos en cuanto a las redes se refiere. Si bien hace poco nos enterábamos de que el fatídico canon AEDE sigue adelante en España, ahora nos topamos con la decisión húngara de colocar un impuesto de Internet para todos los habitantes del país. Total, la cosa es cargar al usuario con tasas injustas a toda costa. La noticia saltaba tras la revisión del borrador de impuestos para el 2015. En él se ve claramente este impuesto de Internet, el cual supondría que los proveedores deberían pagar 150 forintos, la moneda húngara, por cada gigabyte consumido en tráfico. 150 forintos equivalen aproximadamente a 50 céntimos de euro, lo que puede convertirse en un espanto si tenemos en cuenta la cantidad de información que consume a diario un usuario medio. ¿Quién pagaría este impuesto de Internet? Aunque el borrador de impuestos se especifica claramente que este impuesto de Internet se cobraría al proveedor, los usuarios no han dudado en levantar la voz en contra de que probablemente sean ellos los que terminen pagando el plato roto. El temor de los proveedores que terminen cobrando los costes de este impuesto de Internet ha unido rápidamente a más de 100.000 húngaros en un grupo de Facebook para protestar. Además, ya hay voces que expresan la intención de levantarse en contra de ese impuesto. Un impuesto que, dicen, vulnera la libertad del uso de Internet. Al fin y al cabo, son los proveedores los que tienen verdaderamente el toro por los cuernos, por lo que nadie duda de esta tasa por nada terminará anotándose en el bolsillo de un consumidor de una u otra manera. Algo que es común y ya se ha visto en impuestos a sectores como la banca, la venta, al menos por el energético, que ha terminado por cobrar factura a la población. Problemas económicos, dinero gratis. La razón detrás de este impuesto de Internet y los otros antes comentados no sería otra que tratar de mantener el déficit a raya. Las decisiones tomadas por el gobierno apuntan a exigir unas tasas en los beneficios obtenidos por parte de las grandes compañías y empresas. El problema, como también hemos resaltado, es que cuando tratas de cobrar por servicios tales como el Internet, normalmente es el usuario el que termina cargando con los impuestos de diversas maneras. Para justificar el nuevo impuesto a Internet, el ministro de Economía, Mijaly Varga, ha tratado de justificar que en la era de la comunicación, Internet ha cambiado la manera en la que usan la red y por lo tanto los impuestos han de ajustarse al igual que lo han hecho con las telecomunicaciones. Una explicación un tanto vaga que cristaliza mucho más si tenemos en cuenta los 20.000 millones de forintos que se esperan obtener con esta medida según estimaciones oficiales. Si tenemos en cuenta que en 2013 Hungría alcanzó 1.168 millones de gigabytes, y ya no hablamos de 20.000 millones, sino de 175.000 millones de forintos, es decir, unos 596 millones de euros, según fuentes externas. Bastante más que las cifras oficiales. Una cantidad monstruosa de dinero, suponiendo que el supuesto impuesto de Internet no sufra cambios de aquí a su aprobación, por solo el hecho de conectarse a Internet. Lo que esperábamos es que esta decisión, si es que termina por cristalizar, no sirva de ejemplo a otros países para que también acostumbran cobrar por cosas que nos pertenecen por derecho. Y no quiero señalar con el dedo.